Estamos en este domingo, Día del Señor, como familia de Dios, reunidos en torno a la mesa de la palabra y la mesa eucarística. Todos sabemos que cuando nos reunimos en familia, en algún momento, ya sea el almuerzo, la comida o la cena, es bonito estar en torno a la mesa, toda la familia completa. Porque nos miramos, platicamos, reímos, aconsejamos, reprendemos, corregimos o platicamos algún tema tan cerca de todos. Pues lo mismo que sucede allá en casa, también sucede aquí en la casa de Dios. Nos reunimos cada domingo y diarios es posible, los que pueden participar en la misa cuando es posible, pues nos reunimos en torno a la palabra de Dios, a escuchar su consejo. Porque eso es la palabra de Dios cada vez que venimos, escuchar qué me dice Dios para mi vida, para mi felicidad, para mi familia, para mí. Ese es el anhelo. Y que sé que debemos tener todos a escuchar qué me dice Dios hoy. Si estoy bien, te motiva, te alienta, te valora, te respeta y te impulsa a seguir adelante haciendo el bien. Pero cuando estamos mal, también el Señor nos dice, no vas bien, no estás bien, no es correcto, esto no es así. Y nos dice por medio de su palabra. Hoy esta palabra, Dios nos habla de un hombre leproso. Vean, la primera lectura nos dice cómo Dios le dice a Moisés y a Aarón sobre este caso. Dice, cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, son síntomas de la lepra. Será llevado ante el sacerdote, Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso. Y si el sacerdote reconoce que es la enfermedad, entonces lo declara impuro. ¿Qué significa impuro? Que no puede participar abiertamente de las cosas de Dios. Y por eso se tiene que excluir. Es una enfermedad muy fea en el sentido de que es contagiosa. Es la enfermedad de la lepra, era una enfermedad de las incurables de aquel entonces, y por eso era mal vista. ¿Sí saben qué es la lepra o no? Aquí entre ustedes, a ver qué es la lepra, digan por ahí, los que saben. Una enfermedad contagiosa. Una enfermedad, pero ¿de qué se trata esa enfermedad? Es una infección en la piel que se pudre la piel, se deshace la piel de la persona viva o muerta. La lepra es una enfermedad de la piel que se empieza a desgajar, se empieza a pudrir, empieza a pestar la piel, así vivo como estás. Por eso es una enfermedad delicada de aquel entonces. Y por eso dice aquí, y hoy dice Moisés, que cuando la piel se llega de leproso, que lo llevaran al sacerdote para que examinara si era o no era enfermedad para. Cuando era lepra, dice, es una enfermedad delicada. Y vean que en aquel entonces se tenían que excluir a los leprosos fuera del pueblo de la ciudad para no contaminar al pueblo. Los familiares de los enfermos se llevaban de comer a una distancia razonable para que no se pudiera contagiar. El familiar iba a recoger la comida que le llevaba y se la llevaba nuevamente a la cueva o a la cueva en el cerro, porque no podían. Allá se juntaban todos los leprosos, allá pues ni a cuál ir, pues todos estaban enfermos. Pero no se podían acercar al pueblo. Cuando alguien no le llevaba de comer, se tenía que salir de la cueva para venir al pueblo a pedir algo de comer. Fíjense, y entonces les ponían hasta una campanita como los chivos, para que cuando sonara la campana en el pueblo de la ciudad, decían: es un leproso, no se acerque. Y el mismo leproso también se acercaba a los sanos. Entonces les aventaban un pan, comida, lo que sea, para que pudieran comer y se lo llevaran, se lo llevaban, ya se iba otra vez a su lugar donde estaban todos los leprosos. Era una enfermedad incurable, era una enfermedad peligrosa, era una enfermedad mal vista en la que nadie podía acercarse. Por eso cuando Jesús llega, se le presenta un leproso reconociendo su enfermedad, pero teniendo una fe. Vean qué increíble trae este hombre, podrido, podemos decirlo, porque su piel se estaba desgarrando y maloliente de la enfermedad. Y aún así enfermo, conoce y sabe de Jesús y lo busca. O tal vez de manera coincidente lo encuentre en el camino, pero ¿sabe qué le dice? Que le dice la palabra de Dios: si tú quieres, puedes curarme, le dice el leproso. Vean qué fe grande e impresionante tiene este hombre, que él que le está queriendo decir al Señor: yo sí creo en ti, yo sí creo en tu palabra, yo sí creo. Se corrompe, la actitud se corrompe. nadie quiere obedecer a Dios en estos tiempos, hermanos. Ya nadie quiere valorar. No digo que no, ustedes, ¿no? Hay quienes sí. Pero estamos en los últimos tiempos, hermanos. Y para no extenderme tanto, ya terminamos ahorita con esto de la enfermedad de la lepra incurable en el tiempo de Jesús. Ya hablamos ahorita de las cosas incurables de nuestro pueblo, la apatía, la desidia de Dios. Hoy a Dios muchos les estorba. Dios les enfada, les choca, les molesta, les hastía. Porque como Dios exige rectitud, exige Dios orden. Y tú no quieres vivir en orden, pues entonces vive como vives, de la seca a la teca, como se te da con todo. Está bien, sigue así, pero vas a llegar. De que vas a llegar aquí al templo católico o aquí al sagrario, vas a llegar. ¿Cómo? Como sea, pero vas a llegar, aunque sea rastrado, te vas a llegar. Porque vas a reconocer entonces que Dios no es un mentiroso, que Dios te dio la razón, por el cual siempre nos está hablando de su palabra, de acercarse, reconocer y renunciar a lo malo en la medida de la voluntad y la gracia que Dios le pida. Hay que pedir gracia a Dios para poder dominar nuestras debilidades y pecados. Bueno, uniendo esto a la próxima semana que iniciamos la cuaresma, ¿sí? Pues hay que pedirle perdón al Señor por todo lo que le hemos ofendido. Hoy actualmente, como le estoy diciendo, ya no le quiero pedir perdón a Dios, ya todo el mundo se cree todo poderoso, como que yo no robo ni, siempre sale con, yo no robo ni mato. Haces peores cosas, a lo mejor haces peores cosas y yo no robo ni mato. Te tienes que confesar de muchas cosas, de mentiras, de tantas, de chismes, de malos pensamientos, de tantas cosas. Y por eso viene un tiempo de cuaresma que nos invita a una reflexión, y yo me anticipo un poco más